Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia Hack, y buenos días a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión. Es un verdadero gozo el poder estar juntos adorando y reconociendo a nuestro Señor, orando como lo hemos hecho. Y hoy es una mañana donde el Señor nos invita una vez más a estar en su presencia. Es una mañana donde el homenajeado una vez más es nuestro Señor Jesucristo. Es un momento especial este de poder estar juntos nosotros de manera online, mientras que en este momento en el templo también se están reuniendo otros hermanos, alabando, reconociendo el nombre del Señor, pero también escuchando la palabra. Un tiempo para reconocerlo, escucharlo y para poner en práctica todo lo que el Señor nos diga en este día. Espero hayas dispuesto tu corazón. Yo he dispuesto mi corazón para que esta semilla que Dios nos va a hablar pueda dar fruto en mi vida, que pueda dar fruto en tu vida también, que nadie la pueda robar, que nadie la pueda ahogar, que no haya distracciones ni el enemigo se lleve lo que el Señor quiera plantar en tu vida. Estamos arrancando el segundo mes del año. Ya pasaron las fiestas, ya pasó enero y ya casi que se nos están pasando las vacaciones también. Recuerde lo que hemos dicho para este año. Este es un año para qué, si quiere escríbalo en el chat. Es un año para conocer más a Dios. ¿Cómo ha sido su experiencia en el primer mes del año? ¿Ha conocido un poco más al Señor? ¿Ha experimentado? ¿Ha mejorado su relación con el Señor, de intimidad con Él? Yo anhelo que así sea. Este es un tiempo para conocer más a Dios, pero también es un tiempo para vivir en libertad. Esa libertad que encontramos en Cristo. Somos libres en Él y debemos vivir en la libertad que Él nos da. Debemos vivir sueltos en la libertad que el Señor nos regala. Y vamos a arrancar en esta mañana compartiendo un pasaje que lo podemos encontrar en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, allá en el capítulo 4, versículo 32. Y la palabra nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual Él los selló para el día de salvación. Arrojen de ustedes toda amargura, el enojo, la ira, gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos, perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Qué tremendo lo que nos acaba de decir este pasaje sobre nuestro andar en Cristo y cómo alcanzar el carácter de Él. En primer lugar, este pasaje nos habla de aquellas cosas que entristecen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Es el que nos ha sellado para salvación. Nos ha identificado como suyos y todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo y que tenemos el Espíritu Santo, sabemos que tenemos esa garantía, esa seguridad que vamos a disfrutar de una eternidad con Él. Amén. ¿Lo cree? ¿Tiene esa seguridad? La palabra lo dice, así que asimile esta verdad en su corazón también en esta mañana. Y como dice este pasaje, hay cosas que entristecen al Espíritu Santo, comportamientos que deben ser arrojados, quitados, abandonados de nuestra vida, como también nos enseña este pasaje. Y va a dar una pequeña lista, como un pequeño chequeo para que nos autoexaminemos en esta mañana también. Va a hablar de algunos comportamientos en nuestra vida. Dice amarguras. Y yo, mi pregunta es, ¿cómo arrancó este año? ¿Ha arrancado amargado, con pesimismo, todo lo ve mal? ¿Todo lo que hacen los demás lo ve mal? ¿Hay queja en su boca? Y dice la palabra, debemos alejarnos, dejar esas cosas a un lado. También la Biblia nos habla del enojo, de la ira, de las palabras ásperas, de las palabras agresivas. ¿Cómo se autopercibe en este tiempo? ¿Cómo arrancó este 2021? ¿Cómo le habla a su esposo, a su esposa, a sus hijos, en el trabajo? ¿Ha tenido palabras ásperas? ¿Se ha enojado mucho? Y aunque quizás no lo expresó y lo tiene acá guardado, ¿ha reprimido enojo? ¿Ha pensado mal sobre otra persona? Es tiempo de largarlo, es tiempo de soltarlo, es tiempo de vivir en la libertad que el Señor nos da. También nos habla de la gritería, nos habla de los gritos. Estando enfadado, ¿cómo le habla a los demás? ¿Cómo le habla a los demás y cómo habla de los demás? ¿Habla bien? ¿Hay alguna calumnia? ¿Algún chisme? ¿Algo? ¿Cuándo fue la última vez, si usted hace memoria, cuándo fue la última vez que habló bien de alguien? ¿Fue hoy? ¿Fue ayer? ¿Fue la semana pasada? ¿Y cuándo fue la última vez que habló mal de alguien? ¿Fue quizás hoy? ¿Fue ayer? ¿O le habló mal a alguien? ¿O le gritó? ¿O no le gritó, pero en su corazón sí le gritó y tenía ganas de decir cosas que hirieron su corazón? ¿Que pecó aunque no lo dijo, pero lo anidó en su corazón? ¿Algún rencor hacia alguien? Dice, despojémonos de estas cosas. Y la pregunta es, en esta mañana, ¿usted tiene malos deseos hacia alguien? ¿Le desea mal a alguien? Y usted puede decir en esta mañana, pastor, pero si somos cristianos, ¿cómo puede hacernos esa pregunta? Y yo quiero decirle que esta carta está escrita a cristianos. El apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos de Éfeso cuando les dice, tengan cuidado con esos comportamientos, traten de evitarlos, sáquenlos, evítenlos de su vida, arrójenlos de sus vidas. No dice traten, mejor dicho, me expresé mal, dice quítenselo de su vida, abandonen esta conducta porque entristecen al Espíritu Santo. Pero también el pasaje nos dice cómo alegrar al Espíritu Santo, cómo gozarnos junto con el Espíritu Santo. ¿Y saben cómo? Haciendo lo contrario. Sí, dice la palabra, siendo bondadosos, amables unos con otros, considerados con los demás, compasivos, misericordiosos con el que tenemos al lado. No solamente con nuestros hermanos espirituales en la iglesia, sino también con nuestra familia, en nuestro trabajo, con las personas que todavía no conocen al Señor. Y va a destacar algo muy importante este pasaje. Algo que hace gozar al Señor también. Dice el perdón. Dice perdónense unos a otros como Dios los perdonó a través de Cristo. ¿Qué desafío nos presenta esta palabra en este momento? El poder perdonar como Cristo. Alguien puede decir, perdonar ya nos cuesta. Sí, es una tarea bastante difícil. Ahora, el desafío es perdonar como Cristo nos perdonó. Perdonar como Cristo nos perdonó puede significar para algunos una tarea imposible, pero no lo es, porque es el Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Este Espíritu Santo que no debemos contristar también obra, opera en nuestras vidas para que podamos perdonar como el Señor lo hizo. Y en este primer domingo de febrero continuamos con esta serie de mensajes titulada Historias que inspiran, hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. Y el Señor hoy nos va a hablar con mayor profundidad sobre el poder del perdón. Hay poder en el perdón en nuestras vidas. Y en esta oportunidad, la historia que nos va a inspirar o la persona que nos va a inspirar es un joven que se mantuvo en integridad, un joven que tuvo convicciones firmes. Su historia se desarrolla en Canaán y en Egipto, y en Egipto y Canaán y viceversa. Algunos de sus datos o pistas que a usted le ayudará para saber de quién estamos hablando. Preparó a una nación para sobrevivir a una hambruna. Fue arrancado de su familia natal y dado por muerto. Fue vendido como esclavo, encarcelado por un delito que no cometió y liberado para gobernar la nación más poderosa de su tiempo. Una historia intensa que nos revela el alcance y el poder del perdón. Yo sé que muchos a esta altura ya saben de quién estoy hablando. Muy bien, claro que sí. ¿De quién estoy hablando? De José, un hombre que con su estilo de vida queda registrado por el Espíritu Santo en la palabra. ¿Será que nos ayudará a continuar alcanzando el carácter de Cristo? Pero para conocer un poco más sobre la vida de José, vamos a ir a Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que también nos hable en esta mañana. Dice, sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo a sus hermanos. Y ya usted conoce la historia, cómo lo habían tratado. Dice, no tengan miedo. Que yo no soy Dios, yo no soy el juez de ustedes. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Vamos a orar para que el Señor nos inspire en esta mañana también. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido Espíritu Santo, dulce Espíritu Santo, Señor, a quien no queremos contristar en esta mañana y queremos alegrarlo. Señor, queremos en esta hora que tú nos hables. Señor, que tú nos enseñes a perdonar, a amar, a actuar y a tener el carácter de Cristo. Señor, Queremos recibir tu palabra en esta hora. Inspíranos en esta hora y que podamos tomar decisiones firmes en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Una de las historias más apasionantes de la Biblia, que ocupa alrededor de 13 capítulos del libro de Génesis. La hemos compartido justamente hace un año atrás, esta historia, en esta misma serie de mensajes. Pero el Señor en aquella oportunidad nos habló sobre la integridad. Pero en esta oportunidad y a través de la vida de José, el Señor nos va a hablar sobre el poder del perdón. ¿Qué poder liberador hay en el perdón? Y si usted quiere volver a leer la historia completamente, puede leer desde el capítulo 37 del libro de Génesis hasta el capítulo 50. Pero si usted me permite, yo en esta mañana quiero resumir muy brevemente la historia de este varón de Dios. Como hemos visto en otra oportunidad, es un joven que nació en una verdadera familia disfuncional. Un padre con 4 esposas y 10 hijos. A los 17 años, José cuidaba, apacentaba las ovejas de su padre, el ganado de su padre, junto con sus hermanos, los cuales, dice la Escritura, que no lo querían tanto y aparte que se portaban muy mal, ¿sí? Su proceder, como ellos se comportaban, llegaba a los oídos de José. Este comportamiento no tan bueno de sus 10 hermanos a través de la boca de José. José hacía de una especie de supervisor de sus hermanos, pero también del ganado de Jacob. Pero los hermanos no tenían ni el respeto ni la consideración de supervisor, todo lo contrario, lo tenían a José como el buchón, como el alcahuete, aquel que le traía problemas con su padre. Así que representaba una amenaza para sus andanzas. José, lo debemos decir, era el consentido de Jacob, el hijo que había nacido en su vejez, el único hijo que hasta ese momento había tenido con su amada Raquel. Así que él no escatimaba disimular esa diferencia que hacía con José al resto de los hermanos, a tal punto que él mandó a confeccionar una túnica de colores a José, una hermosa túnica de colores. Esto despertó, hizo enojar aún más a sus hermanos. Es, si lo podemos contextualizar hoy, usted tuviera 17 años y tuviera 10 hermanos y le regalan la Play 5 o el último celular y venía y le regalan con un solo joystick y que diga su nombre. Así fue como ellos lo tomaron y más bronca le tuvieron. Así que dice que no había palabras buenas hacia José, eran palabras ásperas, hirientes siempre de sus hermanos hacia José, quienes llegaron a odiarlos, dice la Biblia. Tiempo después, José va a tener un sueño de parte de Dios, los cuales compartió con sus hermanos y su padre. Estos hacían referencia a que su familia se humillaría delante de él. Y esto no cayó para nada bien a sus hermanos. Usted conoce la historia, pero yo quiero recordársela a través de Génesis capítulo 37, versículo 5 y parte del versículo 8. Dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Los hermanos odiaban a José, pero dice que él después tuvo otro sueño, lo volvió a compartir. Y dice, así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. No les caía en gracia ni el contenido de los sueños, ni que él soñara, ni que fuera el predilecto. Y comenzaron a dejar que la envidia, los celos, el rencor anidaran en su corazón. Los 10 hermanos estaban enojados y dejaron crecer la envidia, los celos, el rencor, el odio hacia José. Después de esto, como era común, ellos, los 10 hermanos fueron a apacentar los rebaños de su padre y como Jacob empezó a mirar la hora y no tenía confianza en ellos, empezaron a tardar y los había mandado a un lugar, pero ellos fueron a otro lugar y entonces Jacob envía a José para que los supervisara. Al llegar al lugar donde debían estar, alguien le dice, no, escuché que se iban a otro lugar, así que José va hasta aquel lugar. Cuando dice José estaba lejos, sus hermanos se dieron cuenta. Era muy fácil de darse cuenta porque la túnica de colores la traía puesta encima. Así que de lejos, cuando todavía no había llegado, ellos pensaron, tuvieron un plan para matar, deshacerse de José. Ahí viene el soñador, dijeron en forma despectiva, matémoslo y tirémoslo a un pozo y digamos a nuestro padre que algún animal salvaje se lo comió, lo devoró, un oso, un león, un lobo. Hagamos de esta manera y saquémonos al alcahuete, al buchón de nuestras vidas. El hermano mayor, Rubén, intentó salvar la vida de José. Dijo, ¿por qué no lo tiramos en un pozo vacío? Y dejemos que el desierto, el frío, el hambre, la sed se encarguen de él. Dice la palabra que él lo dijo esto para tener un poco más de tiempo y ver la forma de aplacar el enojo de sus 9 hermanos que querían quitarle la vida. Al llegar José, donde estaban ellos, dice que le quitaron la hermosa túnica de colores, lo tiraron a una cisterna vacía. Usted imagínese la escena. Muchas veces las pasamos por arriba. José con sus hermanos mayores, aquellos que debían protegerlo. Como todo hermano mayor, uno espera que el hermano mayor sea el valiente, que los proteja, que los defienda, que los cuide. Aquellos que velen por nosotros, y en vez de esto, estos 10 hermanos lo ultrajan a fuerza de violencia, le sacan sus ropas, seguramente lo insultan, quizás alguno se burla de él y luego lo tiran a un pozo vacío y solitario. Luego trato de imaginar la profunda desesperación de José, sus gritos de auxilio llamando a sus hermanos: Simeón, Judá, Rubén, sáquenme de aquí, pidiendo misericordia para que lo liberaran de ahí. En el relato se puede escuchar el dolor de José llamando, siendo indefenso, totalmente vulnerable. Él era un adolescente de su casa con 17 años, no preparado para estar en esta situación. Es una historia que emociona. En la misma escena se puede ver la insensibilidad de sus hermanos, que dicen, mientras estaban comiendo, ven una caravana de madianitas y hacen un trato. Dicen, mientras estaban comiendo, uno de ellos se le ocurre, ¿por qué vamos a matarlo? Vamos a dejarlo aquí, podemos hacer un negocio, podemos hacer plata. Dice que por 20 monedas de plata lo vendieron. Y dice que tomaron esa ropa, mataron un cabrito, la ensuciaron de sangre y se la enviaron a su padre. Dice que estos madianitas llegaron a Egipto y lo revendieron a José como esclavo a un tal Potifar, un oficial faraón, capitán de la guardia del palacio. Como decía, luego sus hermanos ni siquiera les dio la cara de presentarse delante de José. Así que dice el capítulo 37, versículos 31 y 32. Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje. Encontramos esto. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Ni siquiera dijeron la túnica de nuestro hermano. Su padre inmediatamente reconoció la túnica. Dice la palabra que el corazón se rompió y no halló consuelo. En la casa de Potifar. Eso pasaba en Canaán. Mientras tanto, en la casa de Potifar, gracias a su integridad y su capacidad, su inteligencia dada por Dios, llegó a ser el mayor, el mejor administrador de la casa de Potifar. Tiempo después, va a ocurrir algo en la vida de José. Y esto hemos hablado el año pasado. La mujer de Potifar pone los ojos en José e intenta seducirlo una y otra vez. José se niega una y otra vez. Dice, no voy a manchar mi integridad delante del Señor por acostarme con la esposa de Potifar. Y la mujer una y otra vez insiste. Así que en una oportunidad de tantas veces que fue despechada, ella acusa a José de intentar abusarla. Esta mentira y esta calumnia le valió la cárcel a José, hizo que José fuera a la cárcel. Luego de un tiempo, por un delito que no cometió, sale de la cárcel para tener una audiencia con Faraón. Usted lea la historia porque es apasionante. Entre los presos que estaban con él había un panadero y un copero, y él interpreta los sueños que ellos habían tenido. Y luego ellos se olvidan de que José podía interpretar sueños. Pero Faraón va a soñar con algo, va a tener una cosa que le incomoda, un sueño que nadie puede explicarles, ni adivinos ni sabios pueden darle respuesta. Así que uno de ellos se acuerda. El copero se acuerda que él había interpretado un sueño unos años antes. Así que le dice a Faraón, hay alguien que sabe interpretar sueños. Así que lo llaman a José y José tiene una audiencia con el faraón. va a tener una oportunidad, una audiencia con Faraón, una oportunidad donde Dios le permitió revelar los acontecimientos futuros de prosperidad, pero también de hambre para la nación de Egipto. Fue a través de esos acontecimientos que pasó a ser la persona más importante de todo Egipto. Era la segunda persona más importante después de Faraón. El Señor estaba con José. El Espíritu Santo estaba con José. Dice el capítulo 41, versículo 44. Y le dijo Faraón: yo soy el Faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Tal poder recibió José en esa oportunidad. Luego de esto, Jacob se entera que hay alimento en Egipto y envía a sus 10 hijos, menos a Benjamín, el menor. José, que era el encargado del grano, los recibe y ellos se postran ante él. Se cumple esa profecía, esos sueños que había tenido José a los 17 años. José los reconoce enseguida, pero ellos no, debido al cambio, a la cultura de Egipto. Él se veía muy diferente, José, ellos no lo reconocen, pero José sí los reconoce. Y a través de un traductor dice que les habla con dureza, les interroga sobre su familia, cómo está su padre, si hay otros más, si tiene madre. Allí se entera que nació un hermano, Benjamín. Se entera que Benjamín era hermano de él, de padre y de madre. Pero también se entera que su madre había muerto y él no había podido estar. José los va a tratar de espías, ellos se asustan y son encarcelados por 3 días, hasta que decidan quién iba a ir a traer al hermano de José, el hermano menor llamado Benjamín. Y ellos comienzan a preocuparse en este momento. Dice Génesis capítulo 42, versículo 21. Pero se decían los unos a los otros. Hay una convicción de que habían hecho algo gravísimo. Dice, seguramente. La palabra dice que empezaron a discutir. Rubén dice, yo les dije que no hagamos esto con José. Pero este pasaje dice, pero se decían los unos a los otros, seguramente estamos recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos ante nuestro hermano. Cuando nos rogaba que le perdonáramos la vida, no le hicimos caso, aunque podíamos ver su miedo, ahora estamos pagando las consecuencias. Tenían el mismo miedo, el mismo terror que José había tenido. José entiende lo que ellos estaban diciendo, porque ellos lo ven como un egipcio más y ellos creen que no están entendiendo lo que ellos están charlando, pero José entiende cada una de sus palabras y ellos no lo saben. José no puede contener las lágrimas y se retira para llorar. Es emocionante esa parte en el pasaje. Los envía de vuelta a casa con Jacob, quedando Simeón encarcelado como garantía de que iban a traer a Benjamín. Jacob no quiere saber nada de la idea de llevar a Benjamín a Egipto. Ya perdí a José, ahora perdí a Simeón y ahora voy a perder a mi único hijo, a mi hijo más pequeño, Benjamín. Así que él no está de acuerdo. Pero a causa del hambre que ya había en la tierra de Canaán, Jacob permite que Benjamín fuera de vuelta a ellos a Egipto. Al ver llegar a Benjamín con sus hermanos, no pudo contener la emoción José. Él todavía no se había dado a conocer ante ellos. Dice capítulo 43, versículos 30 y 31. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado y entonces ordenó que traigan la comida. Comió con ellos, los envió a su casa. Pero va a hacer algo, José. Va a dejar una de sus pertenencias en uno de los costales de los camellos que ellos traían. Justo lo deja en el que pertenecía Benjamín. Así que manda, da instrucciones a los guardias que vayan y sigan la caravana. Y cuando llegan, encuentran esto que pertenecía a José. Así que ellos tienen que volver. Y José dice que va a encarcelar y que va a ser esclavo a Benjamín de él. Y ellos dicen no y empiezan a defender a Benjamín y a querer ponerse en el lugar de Benjamín. Empiezan a ponerse en el lugar a Jacob. Dicen, mi padre va a morir si pasa esta situación. Y José comienza a ver que todo lo que ellos no habían hecho con él, ahora lo estaban haciendo con Benjamín. Estaban teniendo misericordia. Estaban teniendo en cuenta a Jacob y a Benjamín. José no aguanta más y se larga a llorar nuevamente. dice que llora tan fuerte que se escucha en todo el palacio mientras se da a conocer y dice: yo soy José, yo soy su hermano. Todos sus hermanos, los 10, quedan atónitos, inclusive Benjamín, sin palabra. Y José les dice con sus palabras, no le dice la palabra textual, los perdono, pero con sus palabras le dice: los perdono. Acompáñenme, capítulo 45, versículos 5, 8 y 15. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Fue Dios quien me envió y no a ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón. En otras versiones dice como padre del faraón y administrador de su casa. Y como gobernador de todo Egipto. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron a hablarles. Estaban confundidos, estaban desorientados. Una tremenda historia de amor y de perdón. De verdadero perdón, de ese verdadero perdón genuino. Y el título del mensaje en esta mañana es el perdón, el poder para ser libre. En el perdón hay poder para ser libre, amén. Y la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es si hemos aprendido a perdonar. ¿Has aprendido a perdonar a aquellos que te han lastimado, a aquellos que te han dañado, a aquellos que te han ofendido? ¿Has aprendido a perdonar? ¿He aprendido a perdonar? Vamos a ver en esta mañana 7 características sobre el perdón. Escucha bien, grábalas en tu corazón. En primer lugar, el perdón no es una opción. José lo sabía. No, él los podía tener, él lo podía retener, los podía encarcelar, pero lo único que hacía era encarcelarse a sí mismo. El perdón no es una opción. El perdón es un mandato del Señor. La palabra no dice si quieren, si les parece, si lo sienten. Dice que tenemos que perdonar. Así como usted lo escucha, debemos perdonar y debemos hacerlo como usted escuchó, como el Señor nos perdonó a nosotros. El perdón es un acto de obediencia, el perdón es un acto de la voluntad. Y usted va a decir: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces son necesarias perdonar a alguien que una y otra vez se arrepiente? Jesús dijo: si tu hermano peca, escucha bien, dice, repréndelo, no lo pases por alto, no diga no pasó nada y lo albergamos en nuestro corazón. Todo lo contrario, dice, repréndelo, que él lo sepa, que te ha lastimado, que te ha dañado, que te ha hablado de una manera que no correspondía, que ha actuado de una manera que no va. Dice, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y Pedro estaba preocupado, dice: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. Pero en este pasaje dice: aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, dice perdónalo. La pregunta en esta mañana es: ¿cuántas veces el Señor nos ha perdonado en esta semana? ¿Cuántas veces te ha perdonado a ti y a mí? ¿Nos ha perdonado una vez? ¿Nos ha perdonado 10 veces? ¿Hemos ido al Señor 100 veces en esta semana? ¿Y qué hemos esperado que el Señor? ¿Qué hemos esperado cuando vamos al Señor para que Él nos perdone? ¿Y hemos esperado que Él nos perdone? ¿O espera usted escuchar del Señor que le diga: la verdad que ya agoté, vos agotaste todos los pecados que podías cometer y ya no hay más perdón? ¿Ya se terminaron los perdones para tu vida? ¿Usted espera eso? Yo no espero eso para mi vida. Yo espero que usted espere que el Señor le diga: voy a volver a perdonarte. Y cada vez que vamos al Señor, poder escuchar que Él nos perdona. De la misma manera el Señor quiere, espera que nosotros podamos perdonar a los demás, que podamos tener su corazón, que podamos tener su compasión, la disposición, y escuche bien, a perdonar como Él lo hace. Vamos a ver más adelante cómo el Señor lo hace. Perdonar como Él lo hace. Perdonar las veces que Él lo hace con nosotros. Como lo hace, Él dice que agarra nuestro pecado y lo tira al fondo de la mar y no tiene más recuerdo de eso. Lo segundo es las veces que lo hace. Todas las veces que vamos a Él, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en tercer lugar, a las personas que Él lo hace. Porque a veces hacemos diferencia. A algunos sí, nos es más fácil y a otros más difícil perdonar. Él nos perdona a todos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para perdonarnos a todos de nuestra maldad, como Él lo hace, las veces que Él lo hace y a las personas que Él lo hace. En segundo lugar, el perdón, debemos entender, no es un sentimiento. Mucha gente vive por sentimientos, se mueve por emociones y pasa la vida de esta manera y no le da lugar a la voluntad. Entonces yo no siento perdonar. Cuando sienta perdonar, voy a perdonar. Y el perdón no tiene que ver con sentimientos. Siempre uso este mismo ejemplo. No tengo, y quizás le pasa a usted, yo no tengo, no siento el ir a pagar la luz, el impuesto de la luz, no siento pagar el impuesto del gas, pero tengo que hacerlo. Porque si no abono, si no lo hago un acto voluntario, me levanto y voy y abono la boleta de luz, de gas, muy probablemente me quede sin cocinar, me quede sin poder ver, me quede sin poder refrigerar los alimentos, entre otras cosas. Pero lo más grave que puede pasar es que corro el riesgo de que me descontinúen el servicio, que me corten el servicio. Con el perdón pasa lo mismo. No puedo guiarme por los sentimientos, debo guiarme por la voluntad. Es muy probable que no sienta perdonar, y usted también, es muy probable que usted no sienta perdonar, pero es ahí donde debo dejar actuar mi voluntad, es ahí donde debo decir, yo perdono igual a pesar de mis sentimientos. Es allí donde recurrimos a la obediencia, y cuando obedecemos al Señor, el Señor produce el milagro, el Señor obra, ese poder del Espíritu Santo actúa en nosotros cuando decidimos vivir en obediencia. También lo debemos aplicar al perdón. Lo más grave que nos puede pasar cuando yo no perdono es que me impida relacionarme con Dios en plenitud. Jesús dijo lo siguiente, Mateo capítulo 6, versículo 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará las suyas. Si yo no perdono a los demás, el Señor no va a perdonar las mías. ¿Usted está dispuesto a correr ese riesgo? Yo no estoy dispuesto. ¿Usted está dispuesto a correr ese riesgo de interferir, de descontinuar esa armonía con el Señor? Yo no estoy dispuesto. Espero que en esta mañana usted tampoco esté dispuesto a hacerlo. En tercer lugar, en el perdón usted no es ni el juez ni el abogado. ¿Escuchó bien? En el perdón usted no es ni el juez ni el abogado. José decidió no ser ninguna de las dos, ni juez ni abogado de su situación. Cuando alguien nos lastima, en realidad nosotros nos convertimos en víctimas de los demás. Dios es juez y Él pagará a cada uno lo que le corresponda. Pero también tampoco tenemos que hacer de abogados, porque tenemos un abogado llamado Emmanuel, Jesucristo, Dios con nosotros. Él es nuestro abogado. Muchas veces pensamos que el perdón es injusto, que cuando decidimos perdonar el daño que nos han hecho, la otra persona se sale con la suya, ¿sí? O que cuando perdonamos estamos minimizando el daño que nos han hecho. Todo lo contrario. El perdón es la llave para darnos cuenta que dejamos a las personas en las manos de Dios, dejamos a las personas en la justicia de Dios. Y al contrario, cuando no decidimos perdonar, cuando no queremos perdonar, ya estamos juzgando, ya estamos dando un veredicto, una sentencia y poniéndonos en el lugar de Dios, juzgando, no te perdono, no sos digno del perdón, y estamos emitiendo un juicio. Debemos dejar al Señor y su justicia que actúe en nuestras vidas. En cuarto lugar, perdonar es salir de nuestra propia cárcel, y José lo sabía muy bien. Muchas veces decidimos no perdonar a los demás para encarcelarlos con la indiferencia, con el rencor, con la distancia, y lo único que logramos es encerrarnos a nosotros mismos, es perdernos tantas cosas por estar enojados con los demás, mientras los demás están libres, mientras los demás incluso a veces hasta no se dan cuenta, no saben que nos han ofendido, ni siquiera se han enterado, y nosotros estamos encarcelados en el rencor, en la amargura, en la falta de perdón, en el odio. Pero cuando decidimos perdonar a alguien, comenzamos a hallar esa libertad en el Señor, empezamos a crecer espiritualmente. Cuando damos lugar al perdón, la presencia de Dios llena nuestra vida y nos trae verdadera libertad. Pero si no perdonamos, vos y yo quedamos encarcelados. Eso podría significar como beber veneno nosotros para hacerle un mal a la otra persona. En lugar de traer un mal al prójimo, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. si quedamos encarcelados al pasado, vamos a perdernos de tantas cosas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el lugar donde trabajamos. No podemos disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando quedamos anclados, atados a nuestro pasado. Debemos practicar el perdón y debemos hacerlo ahora mismo, soltando a todas aquellas personas que nos han lastimado, que nos han causado un daño. Y lo debemos hacer con la voluntad, con un yo te perdono, yo te libero, usted o vos ya no tiene más deuda conmigo, yo te suelto en el nombre del Señor, que Él haga su justicia, pero de mi parte no voy a guardar rencor, no voy a guardar odio, no voy a guardar amargura. Esa es la verdadera libertad que hay en el perdón. El perdón, en quinto lugar, toma iniciativa. No esperemos que los demás solo vengan a pedir disculpas. Hasta que la persona no venga, se arrepienta y se humille, no la voy a perdonar. Debemos tomar iniciativa. El mayor ejemplo de todo el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Él vino cuando nosotros todavía no nos habíamos arrepentido y estábamos inmersos en los pecados y delitos. El Señor vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Así que debemos perdonar como el Señor perdonó, aun si el otro no se arrepiente. Dice la palabra, mientras estamos orando y sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos resolver esta situación antes de dar una ofrenda, antes de ofrecer un servicio a Dios. Si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos ir y arreglar esa situación. El Señor es así, el Señor es amoroso, el perdón está basado en el amor. Y el amor tampoco es un sentimiento, es un acto de la voluntad, tiene que ver con la voluntad también. Número 6, perdonar no es traer a memoria las cosas pasadas. Perdonar es no recordarle a la persona siempre lo que nos has hecho mal. Te perdono, pero me hiciste esto, y guardar una libreta de todo lo que los demás nos han hecho. Perdonar es soltar esa libreta. Perdonar es estar dispuesto a pagar ese precio, de romper la libreta y empezar de nuevo. Cuenta un pastor, un hombre que se le acercó para pedir un consejo y le dijo, mi esposa cuando está muy enojada dice cosas que a mí no me gustan. Dice, pastor, mi esposa estaba tan enojada el otro día que se puso histórica. Y el pastor le dijo, perdóneme, me parece que no usó la palabra correcta. Se dice cuando su mujer se enojó, se puso histérica. Y él le dice, no, pastor, no estuve muy bien como me expresé. Ella se puso histórica porque me contó todo lo malo que he hecho y que he dicho desde que nos casamos. A veces decimos de esta manera, te perdono pero no olvido, te perdono pero las cosas ya no van a ser igual. Y esto termina siendo un perdón a medias. Imagina que el Señor actúe de esta manera con nosotros. Te perdono de lunes a martes o miércoles, pero jueves, viernes y sábado no te perdono. No puede haber comunión con vos. No, el Señor perdona y olvida nuestros pecados. José perdonó a sus hermanos. No fue fácil. Usted leyó la historia conmigo, fue lanzado en un pozo, esclavizado, humillado, fue siervo, cayó preso, aún así les dijo, no tengan miedo, los he perdonado. Por otro lado, quiero decir algo muy importante, para que no se malinterprete, algunas cosas pueden, escuche bien, y deben ser perdonadas, pero requieren en muchos casos tomar la distancia necesaria del ofensor. Por ejemplo, podemos perdonar a aquellos que han abusado, aquellos que nos han violentado en nuestras vidas, pero debemos tomar la distancia necesaria. Dios nos da el poder de perdonar, de soltar a las personas, que Él sea nuestro juez, pero debemos guardar la distancia de aquellos que nos han lastimado, pero debemos soltarlas en nuestro corazón, debemos soltarlas, no anclarnos más a esas situaciones. No es fácil, pero en el poder del Señor lo podemos hacer. Y esto nos lleva al último punto, número 7, perdonar no es fácil, pero tampoco es imposible. Cada situación que nos toca atravesar en la vida es difícil, pero estoy segura que algunas situaciones en su vida han sido más difíciles que otras. Alguien podría decir en esta mañana, pastor, si usted supiera lo que me han dañado de tan pequeño, de adolescente, cuánto me han dañado mi familia en este tiempo. Y muy probablemente yo le diga la verdad, que yo no sé cuánto dolor, no sé lo terrible de su experiencia, cómo lo ha marcado todo este tiempo. Quizás no sepa decirle un porqué, pero sí déjeme decirle en esta mañana que cada vez que usted sufrió, que cada vez que usted pasó una situación que lo hizo llorar, que lo puso mal, que lo amargó, que lo entristeció, que fue dañado, el Señor estuvo ahí. El Señor vio su corazón. El Señor sufrió con usted. El Señor lloró con usted. Y Él mismo le dice en esta mañana que lo va a capacitar, lo va a entrenar para que pueda abandonar esos sentimientos de dolor, de angustia, de depresión, y va a transformar todo eso en gozo, en baile, en alegría. Así es nuestro Señor. Amén. Pero usted va a tener que dar un paso de fe, un paso, y ese paso es perdonar. Ese paso va a permitir que usted pueda sanar su corazón, como lo hizo José. Él pudo haber terminado con la vida de sus hermanos con un chasquido de dedos. Él podría haberlos hecho sus esclavos, devolverle todo lo que ellos les hicieron, dejarlo lejos de su padre, no poder despedir a su madre, ser esclavo, sufrir esos abusos, ese odio, esa violencia. Pero José decidió perdonar. Él, con la ayuda del Señor, pudo perdonar. José, en ese momento, cuando los vio, fue libre de años de dolor. Y usted y yo podemos ser libres de años de dolor si nos permitimos dar ese paso de fe, dar ese paso llamado perdón. Yo quiero orar en esta mañana por tu vida. Que el Señor pueda llenarte de su Espíritu Santo, lleno del fruto del Espíritu Santo, puedas perdonar a todos aquellos que te han lastimado en este tiempo. Quizás en este tiempo, en un tiempo pasado, y pueda ser libre, esa libertad que el Señor nos ofrece. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por la vida de tu siervo. Señor, te doy gracias por este tiempo que pudimos estar en tu presencia. Te ruego, Señor, por aquellos que están heridos, lastimados, que han sufrido, Señor, violencia, quizás, Señor, abusos, quizás palabras, Señor, que han lastimado, herido su corazón, quizás aún, Señor, fueron seres tan cercanos, queridos, como el esposo, los hijos, Señor, un papá, una mamá, y ha calado lo más profundo de su corazón, y están en prisiones, Señor, de enojo, de amargura, de depresión, de tristeza. Te ruego, Señor, que tú traigas libertad, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Tú traigas, Señor, ese perdón que hubo en la vida de José, que tú lo capacitaste llenándolo de tu poder, llenando del poder de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de los que hoy ha escuchado este mensaje, y Señor, sea a su corazón, a su mente, viene alguna persona, algún recuerdo, alguna situación, ellos puedan perdonar, Señor, en el nombre de Jesús, y que puedan decir como dijo José: no se preocupen, no les deseo el mal. El Señor los bendiga, y en todo caso Él sea quien juzgue por lo que han hecho. Pero nosotros, Señor, hoy dejamos de ser jueces y abogados, Señor, y nos encomendamos a ti, encomendamos nuestras causas a ti. Lo hacemos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga. Dios te bendiga en este día. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.